Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No sé si perdimos o ganamos con esto del bicentenario. Por ejemplo, con Hidalgo. Antes yo tenía uno solo y ahora tengo 20 Hidalgos. Pero a aquel lo admiraba y a los de ahora no les compraría un coche usado. Es más, si los encuentro, llamo al 06. Los historiadores salieron de casa y no dejaron ejemplar vivo. El Hidalgo que yo tenía, aquel zorro, que a la vez que preparaba el levantamiento enseñaba a los lugareños cómo ayudarse a sobrevivir aprendiendo labores sencillas, fue desplazado por un lujurioso, tramposo, sanguinario y violento bebedor que no tuvo mérito alguno, pues su lucha fracasó debido a su torpeza y hubo que esperar a que Agustín de Iturbide mostrara más tarde sus magníficas dotes de negociador para que consiguiéramos la independencia y de pilón un guapo emperador con misa en la profesa y amante en la casa de enfrente. ¿Cuál debe de yes? De la corregidora y Allende ni hablamos, pues aquella relación entre ambos que en los libros escolares apenas se insinuaba y que los maestros procuraban omitir poniendo énfasis en la emocionante fase del descubrimiento de la conjura y en cómo nuestra heroína resolvió el problema golpeando con el tacón de su zapato para llamar la atención del jinete Ignacio Pérez, se convirtió ahora en la fase más cachonda del fracasado intento independentista y en uno de los puntos más explotables del productivo bicentenario, héroes libidinosos. Debieron los historiadores repartirse a los héroes. No sé si habrá alguna asociación cooperativa Frente Patriótico o alguna agrupación de historiadores, pero sí sé que lo que debieron hacer fue escribir los nombres de los héroes en papelitos, echarlos a un sombrero e ir sacando uno por uno la tarea. Me salió Abasolo, a mí Galeana, yo traigo el bueno, Morelos, yo tengo... De este modo se habrían uniformado criterios y nuestro panteón patriótico, aunque totalmente desprestigiado, guardaría cierta congruencia, alguna unidad. En la forma en que lo hicieron, cada quien su peli y su tele, cada quien su libro, nuestros héroes dejaron de ser de bronce y bajaron del pedestal, pero también dejaron de ser héroes. Los historiadores tienen dos pasiones, mire... Mitificar y desmitificar. Fueron historiadores quienes construyeron los mitos que otros historiadores buscan ahora destruir. Crecieron tales mitos porque México necesitaba creer en algo. Exactamente como ocurrió con la Revolución, que tuvo que convertirse en corrido, en película, en mural y en novela, para encontrar un mínimo de coherencia y hacer coincidir bajo un mismo paraguas tantos planes dispersos, tantos pronunciamientos, tantos levantamientos, que se cometieron errores, claro, hombre. Nadie inicia una batalla de tales proporciones con todas las partes completas, como si fuera un rompecabezas recién sacado de una caja envuelta en celofán. Alguien se atreve, algunos se lanzan, otros lo siguen, y rueda la bola. 200 años después, algunos descubrirán que este era un borracho, que la lucha fue una tontería, que fulano de tal no merece estar entre los héroes. Yo tengo un mito. Y el que me lo desmitifique será, pues, un mal desmitificador. Porque yo tengo un mito. Hoy puede ser un gran día y mañana también.